En la campaña de Esteban Bullrich, este candidato a senador que está primero por ahora hasta que termine el recuento de votos a milésimas de Cristina Fernández de Kirchner, dijo esta famosa frase: un kilómetro más de asfalto, un pibe más preso. Lamentablemente eso se traduce en una política y no estamos hablando necesariamente de un acto fallido. Hay que decir que en los últimos meses el gobierno nacional volvió a poner en debate la baja en la edad de punibilidad y también la reforma del régimen penal juvenil. De estos temas venimos charlando también, del mismo modo que cubrimos toda la reforma de la ley de ejecución penal. Esto es para adultos, pero también habla de menos derechos para las personas privadas de su libertad. Hace unas semanas nada más aquí en La Mar hablábamos con integrantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación porque se había dado a conocer un caso, el de un motín y fuga en el Instituto de Menores de San Martín, que desnudaba de algún modo la situación en la cual estaban los pibes allí. Así es como empezamos a hablar de este mundo, de los institutos cerrados y abiertos para pibes y para pibas acusados de delinquir, para entender un poco cómo funciona todo esto. Por eso hemos invitado hoy a Laura Verdún, psicóloga del programa Supervisión y Monitoreo de la Dirección Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires. Te damos la bienvenida, Laura, gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Buena semana. En principio, ¿qué está pasando en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que debe tratar estos casos que venimos hablando de los regímenes penales juveniles? Bueno, la CENAF es el organismo nacional que debe llevar adelante la política pública en materia de niñez, adolescencia y familia, según la ley 26.061, que es la ley de los derechos de los niños, una ley muy progresista y que todos hemos festejado, el cambio del paradigma, todas esas cosas que nos han enseñado en la facultad y que nos repiten en jornadas hasta el hartazgo y que se corresponde muy poco con la realidad de las políticas públicas que llevamos adelante los laburantes. La CENAF, por medio de esa ley, es un organismo que debe producir y fomentar política pública, pero no ejecutarla. Son los organismos locales los encargados de ejecutar la política pública que diseña la Secretaría Nacional. Por eso es que mediante un decreto presidencial, en esta lógica de los decretazos, se definió el traspaso del sistema penal juvenil que funcionaba en la CENAF al organismo local, que es la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque lo que funcionaba en la CENAF era la gestión del sistema penal juvenil en Ciudad de Buenos Aires. ¿Eso qué implicaba? Que un pibe que era acusado de cometer un delito en la Ciudad de Buenos Aires es detenido por la fuerza de seguridad en cualquiera de todos sus colores y formas. Y después del 2012, que se abrió el CAD, el Centro de Admisión y Derivación, se lo lleva a ese lugar, ahí se evalúa y se deriva según el menú que tiene el Poder Judicial dentro del sistema penal, que el menú es cárcel o centros de régimen socioeducativo cerrados, las residencias y el dispositivo de supervisión y monitoreo de los jóvenes en el ámbito sociocomunitario, que viene a ser la medida alternativa a la privación de libertad y que, según toda esta normativa muy bella y respetuosa de los derechos de los pibes y las declaraciones internacionales, las normas de Beijing y un montón de cosas que no tuve el gusto de leer, pero ahora voy a tener que leer para concursar mi trabajo de hace 10 años, todo esto es lógico que no sea, que no dependa de la Secretaría Nacional, sino del organismo local. Con eso estamos de acuerdo. No podemos oponernos a territorializar la política pública. El tema es que en estos estados que tienen su forma, su lógica capitalista y ahora, bueno, neoliberal, esa nueva fachada, es una excusa para la descentralización y la territorialización de políticas públicas, es una excusa para el vaciamiento. Entonces ya la CENAF es un organismo con cerca de 3.000 laburantes que lo único que hace es vender humo, porque no, a ver, si nosotros nos preguntamos cuáles son las políticas en materia de niñez, solo podemos retrotraernos a la ley, pero el Poder Ejecutivo, ¿qué hizo en función de la niñez? Bueno, para mayor información pueden investigar qué dice Vanessa Orieta, por ejemplo, de qué hizo el Estado con la niñez. Entonces, nosotros en primer lugar estamos de acuerdo con el traspaso, no estamos de acuerdo en las formas y en las condiciones de ese traspaso. Puedo hablar yo puedo seguir porque tengo miles de vías. Laura, este traspaso y estos cambios de paradigma a los que venías haciendo referencia y este cambio ahora, digamos, ¿tiene que ver con un pasaje hacia una lógica más punitivista? ¿Qué más de contención social en el marco de la propia CENAF? ¿Hay cambios ahí que implicarían un panorama, digamos, que se inscribe en esta lógica más punitivista que venimos escuchando en los últimos tiempos? Acá ya es como opiniones más particulares mías. Son debates también que nos damos con los compañeros en el laburo. La realidad también es que nos manejamos con sensaciones térmicas, porque datos concretos, si bien hubo una investigación con UNICEF hace años y después se repitió, datos concretos no hay. Entonces nosotros nos manejamos con la sensación térmica y como laburantes estamos atravesados por también los medios de comunicación, los gobiernos, nuestras ideologías, que hacen que cada uno tenga una respuesta por ahí diferente para esto, o que no hayamos elaborado una respuesta colectiva. Para mí no hay una mayor punitividad, para mí es más de lo mismo, nada más que ahora el discurso ya no está disfrazado. Entonces, aunque también el PRO tuvo su modificación, o sea, si vemos ahora no porque las campañas de las elecciones, pero el empapelado del derecho a la salud y qué sé yo, el PRO también se revistió de progresismo en los últimos tiempos. Entonces, mayor punitividad, sí, puede ser que a los pibes vinieron más golpeados, llegaron más golpeados, pero hoy no, por las estadísticas nos dicen que no aumentó el nivel de pibes que van a caer. Sí, bueno, sabemos que si las condiciones de vida se vuelven más paupérrimas, los pibes van a salir a la calle, no queda otra. Y salir a la calle no como nos gustaría, que es organizados a dar la beta a la batalla, sino salir a la calle a laburar y robarle al vecino. Ese deterioro aparte es cada vez peor, ¿no? En las franjas más bajas, porque no se nace directamente a veces con una ética o con un rodeo educativo, con un contexto que pueda ayudarlos a pensar que hay otras modalidades de vida, ¿no? De hecho, lo venimos viendo lamentablemente con el tema de la instalación de la lógica narco en los barrios, que no quiere decir únicamente vender falopa, es como una lógica. ¿Por qué voy a ir al repositor de Coto si es que entro, si puedo tener prestigio y más dinero quedándome en el barrio jugando este juego, ¿no? Por eso sí hay como una educación para estos pibes que no es la educación de la clase media, porque cae para nuestros hermanos y para los pibes que nos rodeamos, porque yo claramente soy clase media, si no, no hubiera accedido a la universidad y no sería psicóloga. O me hubiera costado mucho más de lo que me costó. Pero estos pibes son educados todo el tiempo, son educados por las fuerzas de seguridad, son educados por las redes de trata, narcos, son educados por el verdugueo. La verdad que yo tampoco quiero laburar 20 horas en un supermercado día y por dos mangos bancarme un jefe que me maltrata. Entonces, hay algo de que estos pibes básicamente quedan por fuera del mercado laboral y está decidido que así sea. Este Estado así lo decide. Hablabas de distintas formas, ¿no? El régimen cerrado, el régimen abierto, el régimen semiabierto. ¿En alguna de las vertientes se encuentran formas para, suena raro decirlo, pero para la inclusión social, para que pueda haber otro tipo de perspectiva de vida, espacios donde se desarrolle lo artístico, lo laboral? Sí, todo eso queda en manos de los laburantes que estamos ahí. Siempre se arman lazos con los pibes del orden de la ternura, del cuidado, de la potencia. Hay, sí, qué sé yo, por ahí hubo más en el gobierno anterior, programas como Proyecto 30, que incluía madres, ingresamos una gran camada de laburantes con un perfil progresista, con promesas incumplidas, y hay espacios, hay compañeros que podemos sentarnos con los pibes a reflexionar y a potenciar. Pero no es política pública, queda en la voluntad de los compañeros y en el desgaste también que se implica para nosotros. ¿Cómo ves el panorama en lo que viene por delante, digamos, de tener que ver por ahí la transformación del espacio de trabajo y la capacidad también de tejer una resistencia para que no se baje la edad de punibilidad en la Argentina, que no se avance en estos sentidos? Mira, se están armando espacios ahí, hasta donde yo tengo entendido, menos 3 espacios de organización en relación a no a la baja. A mí me parece que hay referentes que yo escuché que son los más con los que más acuerdo en relación a este tema, que uno es Vanessa Orieta, del lado de la organización, bueno, además que ella es para mí una teórica también, pero bueno, Alcira Darocchi, que es socióloga y que está en tema, y yo a ellas las escuché plantear que el eje, que no nos tenemos que dejar correr el eje no es la baja o no la baja, sino el eje son las políticas públicas para la niñez, y lo que tenemos que discutir es que en un contexto de desempleo, de ajuste y represión, la respuesta no es bajar la edad de punibilidad, sino llevar adelante un sistema de promoción y protección de derechos a la altura de las necesidades de los pibes y sus familias. Hay una organización en función de no a la baja. Esto es un tema que es recurrente, pero a mí lo que más me preocupa es esto, es que cuál es la alternativa para los pibes que están muy arrasados, y qué podemos hacer nosotros como laburantes para avanzar en ese sentido. Y además también otra preocupación es que esto de Macri malo y ahora después con el resultado de las elecciones, Macri es malo, Macri implica un gobierno, implica una ideología, pero tenemos que nosotros confiar en la capacidad de nuestro pueblo, que demostró estar a la altura en muchas situaciones, con el 2x1, el millón de personas que salimos a la calle, el viernes pasado con Santiago Maldonado. O sea, yo más que preocuparme porque hay que tener en cuenta quién es el enemigo que tenemos enfrente, pero estoy más preocupada por ver cómo podemos potenciar nuestra organización para enfrentarlo que en otra cosa. Ahora, la velocidad con la cual a veces se mueve estratégicamente el sistema también con sus medios de comunicación es apabullante, ¿no? Me imagino que de repente, tras años de debate de cómo se puede pensar la inclusión de los pibes, de qué manera eliminar la violencia institucional, la nata te pone un polaquito en escena y de repente mueve todo en una discusión que puede tener años, ¿no? Sí, pero bueno, son los referentes y el poder que tienen. Yo no, a mí no me, nadie me va a dar muchos minutos de aire como están haciendo ustedes, y menos en la tele, a plantear esto. Y después, bueno, también hay una responsabilidad en cada uno de qué escucha, qué ve. También hay muchas, doña Rosa, mi vieja, por ahí enuncia cierto discurso, pero que se desarma enseguida cuando tenés un pibe enfrente y conoces su historia. ¿Se desarma el discurso? ¿Pensás que eso...? Sí, lo que pasa es que tiene que estar alguien ahí para laburar en contra de ese sentido que imponen los medios. El consenso sobre la inseguridad, justamente, por ahí sí es el que termina instalando estas ideas. Es que es complejo, porque vos encontrás noticias en que sale alguien y dice, no, robaron, necesitamos más policías, y no pone ni una coma y ya está diciendo, y la comisaría está acá a la vuelta. Entonces la contradicción está ahí mismo. El tema es que hay que saber encontrarle, hay que poder velar eso que nos imponen los medios y ofrecer una alternativa concreta de práctica de organización, y también poner el ojo en las cosas impresionantes que están pasando de lucha y en eso, me parece. Laura, gracias por la visita y por contarnos esta situación. Nada, muchas gracias a ustedes por darnos el lugar. Laura Verdún es psicóloga del programa Supervisión y Monitoreo de la Dirección Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, hablando de estos intentos de bajar la edad de punibilidad y la posible reforma del régimen penal juvenil.